ahora estamos con don Giancarlo Guapaya, un joven de 28 años, que aparenta menos, que es poeta, que es periodista, y que es el novio de Melisa Patiño, esta joven, muy joven, escritora y animadora cultural, encarcelada hace ya 50 días al cruzar la frontera de Aguas Verdes y acusada de terrorista, esposada, exhibida, maltratada, manoseada y sometida a unos cargos judiciales que yo he leído acá en parte y que son una vergüenza para la judicatura y un precedente de cómo la oligofrenia mezclada con el macartismo pueden crear auténticas hazañas subliterarias, ¿no?, en la historia judicial de este continente, ya ni siquiera de este país. Las consideraciones por las cuales Melisa Patiño y los otros detenidos están presos son tan endebles, tan deleznables, tan absolutamente avaras de inteligencia que dan vergüenza. Gente de centro como Augusto Álvarez Rodríguez, director de Perú 21, un hombre con el que se puede discrepar y se discrepa, pero que ha mantenido la decencia como una norma, gente como él ha apelado por la libertad, ha planteado la necesaria libertad de Melisa Patiño. Vergüenza para los periodistas que han pasado al macartismo con dólares y todo, con sueldo y todo. Giancarlo Guapaya estuvo visitando a Melisa Patiño el día domingo. Melisa Patiño, sin haber sido ni siquiera bien encausada, ya no digo condenada, está sometida a un régimen carcelario absolutamente inexplicable, que solo puede en todo caso explicarse entre comillas por esta crueldad ambigua que padece el señor Luis Alba Castro, ministro del Interior. Solo eso puede explicar que Melisa Patiño sea tratada como está siendo tratada. Giancarlo Guapaya nos va a contar justamente qué pasó el domingo cuando fue a visitar a su novia. Buenos días, Giancarlo, y gracias por estar aquí. Buenos días, César. Bueno, el domingo yo estuve visitando a Melisa, yo fui al penal Santa Mónica, y al momento de entrar al pabellón, ¿no?, porque tú pasas tres controles, ¿no?, el control de la puerta, el control del pabellón y el control del piso. Al entrar al pabellón, pregunto por Melisa, ¿no? Me dicen, ¿a quién vienes a buscarle? Yo vengo a buscar a Melisa Patiño. La persona del pabellón, vociferando, me dijo de que espere afuera, porque la persona de arriba no se encontraba, pero lo dijo en forma despectiva y vociferando. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Porque Melisa tiene 4 horas nada más de visita. Entramos mucho después de la hora de visita, porque tenemos que hacer una cola grande, y nos botan antes de que termine la hora de visita. Entonces, ese tiempo es valioso, pues, ¿no? El tiempo que estás esperando, ¿no? Me hicieron esperar, ¿no? Yo, a la pregunta que hice, que fue, ¿cuánto tiempo se va a demorar la persona de arriba? Esta persona que está en el pabellón C siguió vociferando, ¿no? Me comenzó a gritar diciendo de que espere afuera, que no moleste, y ante mi desconcierto, ¿no?, dije, pero por favor no me grite, ¿no? No hay necesidad de gritar. Vino la persona de arriba, que sí fue muy amable, ¿no? Me invitó a subir, y bueno, lo único que tenía que decirle era que iba a demandar a esta persona, que se llama Elizabeth Mesa, por abuso de autoridad, ¿no? Estuve visitando a Melisa, no le llamaron, todo, estuve más o menos una hora ahí. Subió esta persona, Elizabeth Mesa, desde el primer piso, con la jefa de grupo, que no quiso identificarse. Me llevaron a una oficina, me dijeron de que ya no podía visitar a Melisa, que me habían hecho un favor al dejarme entrar ese día. O sea, interrumpieron en el horario de visita. El horario de visita. Y me sacaron entre reclamos de las demás compañeras de Melisa. Y bueno, Melisa estaba llorando, ¿no? Ese es un maltrato psicológico. O sea, ella solo tiene 4 horas de visita. 4 horas de visita, nada más. ¿Los domingos? Los domingos para hombres y los sábados 4 horas para mujeres, ¿no? Antes eran... ¿Y esas 4 horas se convirtieron en 2 gracias a estas funcionarias? En una. ¿En una? Sí, en una, ¿no? ¿Y estas sinvergüenzas del INPE qué adujeron? Que tenían el respaldo de de Alba Castro. Adujeron de que dedujeron de que nada más pasaban familiares, y como yo era pareja y no tenía ningún vínculo legal con Melisa, no me podía quedar, ¿no? Pero cuando Melisa había hablado con la asistenta social, y la asistenta social había dicho de que yo sí podía entrar, porque al final de cuentas yo soy el único que la visita los domingos. Uh-huh. Entonces, esto, o sea, es la, una, quieren, una... la quieren quebrar, la quieren, la quieren que la, la pase, que la pase mal, pues, que ¿no? la pase mal, ¿no? La quieren romper por dentro. Sí, pues no, esto ya es un hostigamiento, ¿no? Hábleme, háblame de Melisa. ¿Cómo es ella? Mira, Melisa, yo creo que yo puedo asegurar al 100% que es una buena persona, ¿no? Que existen pocas en el mundo, ¿ah? Melisa es una chica que está interesada por la poesía, escribe poesía, es una de las más jóvenes promotoras culturales que tiene el país. Ella trabaja en el proyecto del Plan Lector Recreo, que se encarga de poner bibliotecas en los colegios, y si bueno, si los colegios no tienen plata para poner bibliotecas, recurre a la empresa privada para que auspicie este colegio, ¿no? Entonces, una persona con esas características, no entiendo cómo se le puede vincular a la subversión. ¿Y por qué se fue a Quito? Bueno, ella se fue a Quito porque, bueno, le trasladan un pasaje, una invitación, que era para el conductor de un programa de radio para que... ¿Donde ella trabajaba? Ella, claro, ¿no? Que es de Villa María. Y bueno, utiliza este viaje como pretexto para conocer la ciudad y para conocer la movida poética de Quito, ¿no? Porque a final de cuentas, ella cuando está en Quito, se la pasa visitando la Facultad de Literatura de la Universidad Católica de Quito y el Café del Libro, ¿no? En el tiempo que está allá también, o sea, está ajena al evento, ¿no? Luego, en la clausura, participa en una marcha antiimperialista, que al final de cuentas participar en una marcha antiimperialista que era legal, pública, televisada y cubierta por... Esa por es la que cita, pues, esa es la que cita el juez. Esa es la que cita el juez, ¿no? Y lo eso lo presentan como única prueba. O sea, ni siquiera este video, que es fácilmente... o sea, tú puedes desbaratar fácilmente este video que apareció en la ventana indiscreta, ¿no? Ni siquiera lo han tomado como prueba, ¿no? La fiscalía... Cuéntanos de ese video, que no lo vi. ¿Qué pasó con ese video de la ventana indiscreta? Es un video que registra el viaje de Melisa de Lima a Quito. También proporcionado por la inteligencia de la policía. También proporcionado por la inteligencia de la policía, ¿no? Y también dictado por la inteligencia de la policía, ¿no? ¿Y qué muestra el video? ¿O qué demuestra el video? ¿O qué pretende demostrar el video? Bueno, ellos han manipulado el video, han creado toda una historia... una historia falaz, ¿no? Y escatológica también, ¿no? Acerca de Melisa y sus vínculos con la Coordinadora Bolivariana y por consiguiente con las FARC, ¿no? Y con el MRTA. Este video ni siquiera ha sido tomado en cuenta por la fiscalía, porque Melisa no ha negado que conoció a Roque el día que viajó, y yo también lo conocí porque yo la acompañé a Flores, ¿no? Y nos presentaron a las personas y bueno, las saludamos. Pero Roque ha negado ser del MRTA. Sí, pues Roque negó ser del MRTA. O sea, darle la mano a Roque o saludar a Roque o conversar con Roque no es un delito. Pero estamos en la lógica paranoica, perversa y acuseta del chico este que escribe ahora en La República, como pudo describir su sombra, ¿no? Sí, pues, sí, y bueno, y hay varios periodistas que se están prestando ese juego, ¿no? Este reportaje fue de César Hildebrand Chávez, que prácticamente, o sea, yo no sé si llamarle reportaje, porque realmente fue un video que se trasladó, ¿no? Con una historia sensacionalista que pretende mostrar algo y es presentada como nueva prueba, ¿no? Cuando esto, o sea, ni siquiera se ha tomado en cuenta para acusar, ¿no? O para que Melisa esté encarcelada, ¿no? Sino Melisa ha narrado todo esto. Melisa no ha negado que ella ha viajado con Roque González y con Damaris, ¿no? Que es la esposa de Roque, a Quito. Y de inmediato se hace una apología del Comando Canela, de la policía. Sí, pues. Es el programa de Alba Castro, para Alba Castro, desde Alba Castro. Sí, pues obviamente que la ventana indiscreta está haciendo apología y está defendiendo intereses gubernamentales, ¿no? Bueno, eso no es novedad. El asunto es que se están metiendo con los ámbitos de la democracia, ¿no? Que esto ya es... son palabras mayores. Claro, porque ni siquiera porque, ni siquiera han investigado, ¿no? Porque presentan a la pareja de Melissa, al que estuvo Alberto Vega, o sea, presentan a Alberto Vega como la pareja de Melissa, cuando yo he salido en todos los medios a declarar, cuando mi identidad está por todos lados. Se confunden de novio, ¿no? Incluso el Canal 2 tiene mis datos. Por el Canal 2 fue a mi domicilio. No tienen la dirección de mi casa, todo. Y saben mi identidad. Mi identidad está por todos lados. ¿Tú crees que estaban interesados en la confusión? En dañar, ¿no? Estaban interesados, o sea, en dañar. Fue una confusión premeditada. Sí, sí. Sí, ¿no? Todo eso fue arreglado, construido, para dañar la imagen de Melissa, ¿no? Caray. Qué clima tan feo, ¿eh? Realmente. Desde los tiempos de Fujimori no respiraba algo tan sucio como esto. Sinceramente. Bueno, Giancarlo Guapaya, ¿algo que añadir? Bueno, lo único que tengo que añadir es que a Melissa no se le defiende porque sea poeta, ¿no? A Melissa se le defiende porque es inocente. Al igual que Melissa, también hay otras personas detenidas que, bueno, yo he leído todo el autoapertorio y no hay ni una sola prueba que justifique su encarcelamiento. O sea, hay tres mujeres que están con cáncer, que con la justa se pueden movilizar dentro del penal. No, creo que es una que está con cáncer. No, dos. Dos creo que están seguras y la otra está con la presión alta. Bueno, sí, ¿ya? De acuerdo. Pero aquí no hay defensa ni de enfermas, ni de poetas, ni de literatas. Hay defensa de personas que no tienen por qué estar en la cárcel. Sí, puede ser. Es totalmente distinto, ¿no es cierto? O sea, la señorita Patiño puede ser poeta, tener 20 años, ser muy dulce y ser una guerrillera sanguinaria. Pues no lo es. Así de sencillo. No lo es, no hay ninguna prueba en contra de ella. Y lo que se defiende es precisamente, se defienden precisamente los fueros del derecho, porque si no defendemos eso, estamos en el reino del fascismo. En el reino que muchos quisieran imponer aquí, en donde Canelas y Albas Castros dirían quién debe estar libre y quién no. Y entonces esto es algo absolutamente insostenible. Y es una vergüenza que parte de la prensa peruana se esté prestando a esto, olvidando las épocas en que esa misma prensa apelaba a los derechos humanos, a la juridicidad, a las organizaciones internacionales defensoras de los derechos, para eludir la persecución perversa del fujimorismo. Esa prensa ha olvidado que ayer fue perseguida y hoy persigue a gente siguiendo dictados del Ministerio del Interior de Alba Castro. Es decir, no tengo cara como periodista para mirar a esa gente, la verdad. Gracias. Regresamos un minuto.